Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 11. Los novios. Dios ha querido que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos, y que fuesen dos en vez de uno, para amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 22, No separéis lo que Dios ha unido, número 3. Marsal entró con cierta familiaridad en el gabinete de lectura en donde el amo se entretenía con los periódicos recientemente llegados de la capital. Alegre desde que también había visto al amo jubiloso, se dirigió a él, restregándose placenteramente las manos. Señor conde, tengo la honra de anunciaros que esperan por vos dos visitantes, los cuales, estoy seguro, os dará mucho placer. Y ¿quiénes son esas visitas, mi querido Marsal? ¿Alguna dama gentil me honra con un pedido de casamiento? Preguntó Villiers, sin volver la cara, continuando la lectura, con las piernas apoyadas en los bordes de la mesa. Debe ser eso, mi señor, pero no se trata de ninguna dama, sino de dos ilustres hidalgos, el señor conde José Hugo de Guzmán de Albret, y su hijo, el vizconde Víctor de Guzmán. De un salto Marcus se puso de pie alisando el traje y los cabellos. Una súbita palidez cubrió su cara, indicando al criado que se había emocionado, no obstante espera ansiosamente esa visita, hacía mucho tiempo. Aquella visita era altamente significativa para quienes, como él, tenía razones para recelar de su desenlace. Con todo, hizo un esfuerzo para aclamarse y ordenó al sirviente, «Llévame a donde ellos se encuentran». El mayordomo los llevó para el salón de honor, señor. Algunos momentos después del anuncio del mayordomo, el seductor de Andrea se enfrentaba al padre y al hermano de su víctima. En un instante, observó la fisonomía de ambos, y la severidad de uno y la gravedad de otro, le indicaron que el rayo que él había lanzado, dio perfectamente en el blanco. Recuperó no obstante la calma y, fiel a los principios de hospitalidad, invitó a los dos hidalgos a tomar asiento y aceptar dos licores que un sirviente acababa de traer. «Agradecido, señor conde», dijo el viejo hidalgo, «pero prefiero tratar con vos de pie». Su voz era breve y levemente trémula, denotando impaciencia e indignación, costosamente contenidas. «Como queráis, señor, estoy a vuestras órdenes». Hugo de Guzmán, después de breves instantes, se dirigió hacia Marcus, y exclamó en el tono de dignidad que le era peculiar. «Estoy seguro, señor de Villiers, que no es una sorpresa esta visita, ya la esperabais». «No es verdad. Mis amigos son siempre esperados en mi casa, señor conde, la que se honra con su presencia, principalmente si se particulariza gran estimación como la que me felicito por dispensaros a vos y a vuestros ilustres descendientes. Sed bienvenidos, señores». Estaba conmovido, pero José Hugo parecía no notarlo. Continuó, por tanto sin manifestar agradecimiento por aquel cumplido. «Señor de Villiers, no tengo la honra de complaceros en este momento, sino que tengo la intención de pediros explicaciones de hechos que son de mucha importancia para mi familia y para vuestra honra de hidalgo». Marcus cumplimentó con una venia, sin decir nada. Su interlocutor continuó con una seriedad tal vez soportada a toda costa, pero que no excluía la dignidad de que se hallaba investido. «Señor conde, os ruego que me expliquéis vuestras acciones en torno a mi hija, señorita de Guzmán». Marcus se reanimó. Vibró como si en aquel momento las cuerdas de su vida se distendiesen en un logro de triunfo. Sus faces se alteraron casi jubilosamente. Su actitud se hizo casi humilde. Su voz trataba de conmover mientras decía en tono bajo: «Oh, señor de Guzmán, por Dios os ruego que me comprendáis. No obstante, os daré las explicaciones necesarias». «Sí, Yo os esperaba y no os busqué porque me prohibisteis volver a Saint-Omer, desde que os pedí la mano de señorita. Señor, yo amaba. Yo amo a señorita de Guzmán. No pude huir al arrebato que me asaltó. Tuve razones para creerme amado. Le ofrecí mi nombre, mi fortuna. Vuestra hija me despreció después de darme gratas esperanzas. Sufrí, señor, y en un momento de locura y de pasión. No quiero discutir vuestros sentimientos, señor conde de Villiers. Y lamento que hubieseis olvidado tanto la honra, al punto de llevar el ultraje a mi nombre en la persona de mi hija. Sabed, pues, que yo no os buscaría jamás en vuestra casa de no ser vos el responsable de esa desgracia que deshonra a mi familia, dado que mi hija va a ser madre. Os ruego, pues, que me deis, sin demoras, las más cabales explicaciones. O será preciso que uno de nosotros perezca en el campo del honor. Entonces Marcus de Villiers, conmovido, sorprendido con la noticia de que sería padre, se inclinó respetuosamente ante aquel padre sufrido que acababa de hablar humillándose, exclamó: «Señor conde de Guzmán, tengo el honor de pedir la mano de vuestra hija, señorita de Guzmán». Hubo un momento de silencio, durante el cual se diría que la mirada de Víctor, que todavía no había pronunciado una sola palabra, devoraba a Marcus. La satisfacción exigida por el hidalgo ultrajado estaba dada. El seductor no deseaba otra cosa sino convertirse en esposo. «Señor de Villiers», volvió a hablar el viejo conde, «veo que comprendisteis lo delicado de la situación, y me congratulo conmigo mismo por la paz con que la resolvemos. Concedo el pedido que acabáis de hacer, ya que mi hija no podrá discernir por sí misma, pues cuenta apenas 17 años de edad. Os espero de hoy a 8 días en nuestra casa de Saint-Omer a fin de que se firmen las escrituras de contrato, y eso, señor, porque deseo que la ceremonia de vuestro consorcio con mi hija se realice dentro de 15 días. Otro no es mi deseo, señor conde, amo a señorita. No fallaré. Mientras tanto, os ruego permiso para ir hoy mismo a cumplimentar a mi novia». José Hugo consultó con rápida mirada a Víctor, su hijo, como si quisiera pedir opinión sobre la pretensión de Marcus. Se comprendían, ciertamente, porque el padre respondió: «Mi hija está enferma, señor. Es posible que no os pueda recibir hoy. No obstante, de hoy en adelante, seréis bienvenido en Saint-Omer». Se cumplimentaron ceremoniosamente. Era evidente que los de Saint-Omer solo con repugnancia aceptaban tal alianza, y para ello, Marcus no pasaba de ser un traidor. Pero la honra de Andrea se hallaba en las manos de aquel hombre, y se imponía el sacrificio de dejar a un lado a Alexis, y de recibir a Marcus en la familia. De Villiers, entretanto, comprendiendo el sentimiento de los dos hidalgos y reprimiendo la rebeldía, los cumplimentó con idéntica deferencia, esforzándose por parecer amable. Los acompañó hasta el carruaje, y después que los vio partir, quedó contemplando la nube de polvo que el vehículo dejaba, con mirada pensativa y de despecho. Después de lo cual, entró a su escritorio y mandó llamar al intendente, hizo cartas especiales para su notario público y para su banquero en París, y se puso a trabajar organizando papeles. A medida que se aproximaba el momento de dirigirse a Saint-Omer, con el fin de visitar a Andrea, su agitación crecía. ¿Cómo lo recibiría ella? ¿Aceptaría con satisfacción el matrimonio? ¿Lo haría al menos por gratitud? El recuerdo de que iba a ser padre, porque ya era padre, notica que Andrea le había omitido, lo dejaba conmovido, alborozado. Si todavía no fuese amado, como desearía ser, la existencia del hijito entrevisto sería una garantía para ser amado, dentro de breve tiempo, por la madre. Y mil proyectos que tejía en su mente, para garantizar la felicidad que deseaba disfrutar, completamente, mientras tanto ni pensaba que destruía la felicidad de Alexis y de la propia Andrea, que jamás se cansaría de afirmar que era Alexis a quien amaba. En tales disposiciones comió superficialmente, se preparó y se dirigió a Saint-Omer, sin percibir que no fue invitado a comer con la novia, el primer día de su noviazgo. En efecto, tal como prometiera Arturo, Víctor visitó a Andrea en sus aposentos y la había hecho confesar. No fue sin gran esfuerzo y habilidad que el filósofo espiritualista consiguiera de la hermana la confirmación de los relatos de Jacques Blondet. En principio, la pobre joven negó todo. Avergonzada, deprimida, aterrorizada, arrepentida de la facilidad incomprensible que la llevara a someterse a los deseos de Villiers, se presentaba abatida y agotada ante el hermano, sollozando, asaltada por crisis de llanto que compungían a Víctor, y eran al mismo tiempo otras tantas confesiones de la realidad ocurrida. Pero el médico espiritualista era paciente. Con cariño impuso confianza a la hermana, además de prometerle todo su apoyo. Le garantizó la estimación y la consideración de Arturo, que era su incondicional amigo, y que además, la amaba tiernamente, con devoción y con espíritu de sacrificio. Le prometió la protección de su padre, que sabría comprender la necesidad de defenderla contra cualquier eventualidad, por mala que fuera. Y, así consolada la infeliz, menospreciada por la madre, confió a su hermano el drama que vivía, sin omitir nada. Y, en lágrimas, terminó diciendo: «Víctor, hermano mío, yo amo a Alexis, no amo al de Villiers, aunque comprendo que debería haberlo rechazado antes, no ahora, después de estos ingratos acontecimientos. No tuve intención de errar, no deseé errar. Fui impelida al error por una fuerza enemiga que, al posesionarse de mí, me horrorizaba, me dominaba y me absorbía quebrantando mi voluntad. ¿Qué hacer ahora, Dios mío? ¿Qué hacer? Alexis tendrá que conocer tarde o temprano lo que me sucedió. ¿Me podrá perdonar? Sí, él es bueno. Me perdonará. Le narraré lo que a ti te estoy diciendo, él no querrá mi desgracia, sabrá comprenderme y nuestro matrimonio será realizado». Víctor era médico. Examinaba conscientemente a la hermana. Constataba que sería madre, y por eso, respondió: «Será necesario que abandones la ilusión que tengas a ese respecto, Andrea mía, y encares la realidad para que no sufras demasiado. Es necesario olvidar a Alexis y amar a Villiers, que ahora es el único que tiene derecho sobre ti. Hemos de entendernos con él. Supongo que te ama, pues llegó a pedirte en casamiento. Serás madre, y él es el padre de tu hijo. Es necesario aceptarlo y deseamos que ambos sean felices». «Víctor», contradijo ella con energía, «yo prefiero la muerte a unirme al hombre que me desgració». Pero Víctor ya se había retirado. No prestó gran atención a la protesta de la infeliz que, tendida sobre el lecho, se deshacía en llanto de amargo arrepentimiento. Saliendo de allí, el joven filósofo se dirigió al gabinete de su padre y le pidió una entrevista. Con habilidad y admirable respeto, lo puso al tanto de la situación. El viejo hidalgo oyó el terrible relato dignamente, con gran dolor, pero sin un gesto de condenación. Apenas la palidez de su rostro y las expresiones de sus ojos revelaban la rebeldía que los hechos le causaban. Durante 3 horas, padre e hijo conversaron, examinaron la situación, deliberaron sobre lo que había que hacer. Aquella noche, cenaron en silencio. Pero a la mañana siguiente, conforme ya sabemos, visitaron a Marcus, y el consorcio entre las dos familias quedó definitivamente resuelto, no obstante la necesidad de oír a Alexis y de la reunión del consejo de familia, como era tradicional entre los Guzmán, desde hacía 6 siglos. Sería indispensable un consejo de familia, una reunión en la que los testigos del primer noviazgo de Andrea, de 2 años antes, estuviesen presentes, a fin de ser informados del acontecimiento que hacía que los de Guzmán faltaran a la palabra comprometida con los de Breaux. Conservador y formulista, El viejo conde envió cartas a todos los parientes presentes en el compromiso firmado entre Andrea y Alexis, solicitando su presencia urgente en Saint-Omer. Por aquella época, un noviazgo era un compromiso de honor, y raramente sería deshecho, y de serlo, solamente por motivos muy graves, resultaría con la ruptura, mediando duelos y dramas no raramente sangrientos. Hizo entonces, no obstante su repugnancia, una carta especial al sobrino de París, solicitando su presencia urgente en Saint-Omer. Deseaba prepararlo para el golpe que tendría que sufrir, antes de la reunión de la familia. El señor de Guzmán, por tanto, tomando providencias para salvaguardar el honor de la familia, no visitó a la hija en sus aposentos, no deseó verla, no la consoló, a pesar de los ruegos de Víctor para que le concediese una cariñosa asistencia moral. Simplemente, la despreció. A su vez, la condesa Francisca, que nunca había encubierto la aversión que sentía por la hija, ahora bañada en lágrimas, confesaba su horror hacia ella y se avergonzaba de ser su madre. Víctor, entonces, hizo las veces de padre devoto y de madre consoladora, mientras el viejo y conservador hidalgo repetía al hijo disgustadísimo: «Haré todo lo necesario para restituirle el honor y para preservar el buen nombre de nuestra familia. Es mi deber de jefe. Pero nada más podré hacer». Mientras tanto, al anochecer, Marcus de Villiers, fiel a sus deseos y fiel a la vieja caballerosidad, trataba de demostrar su alegría por la admisión forzosa con que lo recibirían en Saint-Omer, al ir a visitar oficialmente a su novia. Víctor, aunque no apoyase la pretensión, convenció a la hermana personalmente, para que lo recibiera. José Hugo, Arturo y la condesa Francisca María, no obstante, en protesta por los acontecimientos, esquivaron de la presencia del visitante. El primero, herido y humillado en su honor, el segundo deprimido por la decepción, y la tercera, abatida por su rebeldía. A instancias de Víctor, Andrea consintió en volver a ver a aquel que era el padre de su hijo, recibiéndolo en su sala particular de visitas. Como siempre, cargando la propia displicencia, Villiers, una vez a solas con su prometida, la toma en sus brazos con demostraciones de ardiente ternura, mientras la joven, deshaciéndose de las cadenas que la aprisionaban, exclamaba en un acento de dolor y de rebeldía contraproducentes: «¡Oh, señor de Villiers, no contento con haberme desgraciado! Aún intentáis enloquecerme visitándome en mi propia casa y avergonzarme ante mi padre y mi hermano. Por Dios, señor, retiraos. Dejadme entregada a la desesperación que sellasteis para toda mi vida, porque ella me es más confortadora que vuestra presencia. Marchad, señor, marchad. Evitadme la vergüenza de volver a veros en mi camino». Marcus la envolvió nuevamente en sus brazos, arrebatado y de cierto modo intrigado, dijo: «¿Estás loca, por ventura, niña caprichosa? ¿Y cómo osas tratarme de esa forma? ¿No decías tantos insultos cuando me aceptabas en nuestros encuentros en el parque? Ignoras que tengo derecho sobre ti, que eres mi novia, que soy el padre de tu hijo, que la honra de nuestras familias ordena que te cases conmigo dentro de breves días. Andrea, por Dios, cálmate. Óyeme, perdona lo ocurrido. Me arrepiento, querida mía. Pero yo te amaba, te amo y no podía perderte. Era necesario unirte a mí. Ha sido cruel, lo soporto todo porque eres una criatura inconsecuente y mal educada por tus padres. Vamos, escúchame, reflexiona mejor sobre la situación. Es necesario que reconozcas que soy el único que te ama. Alexis te olvida en el fondo de esta provincia solitaria, sin intentar nada por abreviar la realización del proyectado matrimonio. Tus padres se desinteresan de todo, dejándote entregada a ti misma. Solo posees en tu familia la piedad de tu hermano y las lágrimas de un inválido. Alexis ha estado demasiado pasivo, como si apenas el deber de obedecer lo impulsase al casamiento contigo, al paso que yo me quedé en Saint Patrice por no separarme de ti. Trata de olvidarlo y ámame, porque ahora solamente yo podré darte la felicidad. Olvidarlo, cuando él era mi sueño de felicidad, el amparo que alentó mi corazón infeliz desde la infancia. No, señor conde, jamás podré olvidar ese amigo modelo. Moriré, estoy cierta de ello, ya que el señor a eso me obliga, pero ser esposa de otro hombre, nunca. Marcus se rió amargamente, como si se burlase de la vehemencia amorosa de aquella que habría de ser su esposa, mientras respondía: ¿No quieres ser mi esposa? Entonces, ¿por qué consentiste en ser mi amante? ¿Olvidas que vas a ser madre, que ya eres madre, desgraciada, y que soy yo el padre de tu hijo? Andrea. Andrea. Ten cuidado. Vuelve en ti. No intentes acabar con mi paciencia. Te hablo con amor y dulzura, y hace una hora que me estás insultando. Oh. Es necesario que yo te ame mucho para que me apiade de ti sin exasperarme. Tal vez fui infame, pero ¿no trato de conservarte, elevarte como esposa y como mi condesa? No te ofrezco mi corazón a la par que todos mis haberes. ¿Olvidas que yo podría abandonarte, así como a nuestro hijo, y a estas horas estar en París, en el extranjero, y que no obstante, te busco, me humillo, rogando amor, y que ahora soy el único que tiene derecho sobre ti? Confía en mí, querida mía, yo sabré hacerte feliz. Y cuando llegue nuestro hijo, tú misma te sentirás la mujer más feliz de este mundo. Ella no respondió. Vencida por la fatiga nerviosa y por las emociones, se reclinó sobre las almohadas del canapé en donde ambos estaban sentados y cerró los ojos. Marcus tomó sus manos y las retuvo entre las suyas, con una paciencia de la que antes no se hubiera juzgado capaz. Víctor llegó. Se puso a conversar naturalmente con él, estableciendo proyectos para el casamiento, que debería ser lo más simple posible, pues el señor Guzmán no deseaba envolverse en el desagradable acontecimiento.